esta sesión de hoy le he puesto un título, diríamos doble, Fuentes de la Fe, Lugares Teológicos. Voy a explicar el sentido de cada una de estas terminologías, ¿no? Tradicionalmente se decía que la revelación nos llega por dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Ahora, Concilio Vaticano II y en general los autores, se dice que la fe, lo que creemos por la fe, es la verdad que nos viene de Dios, que es un único depósito, es unitaria la fe, y el depósito de la fe es una sola realidad divina dada a los hombres. Y que es escrita en las Sagradas Escrituras del Antiguo o del Nuevo Testamento, o transmitida en la vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la Iglesia. La revelación, que en el designio del amor divino, que crea por amor y redime por amor la humanidad pecadora, este designio de amor mueve, diríamos, impulsa la providencia de Dios. La providencia de Dios, que es comunicativa, dadora de su bien, y salvífica, salva, sana, redime. En esta acción, en esta providencia de salvar a la humanidad, se dan una serie de acciones. Es una acción divina que se despliega en los tiempos de la salvación, de los tiempos de Adán y Eva y de Noé y de la vocación de los patriarcas. Toda ella dirigida al hombre y dada al hombre. Se da al hombre por la revelación. Se da Dios al hombre. Es, diríamos, el aspecto de comunicación de la verdad divina a los hombres, que Dios se manifiesta. Se manifiesta en el misterio, porque el hombre hasta la vida eterna no le veremos tal cual es. Se manifiesta y revela el designio de su salvación. La revelación consiste en gran parte en explicar los acontecimientos, los eventos providenciales, milagrosos, sobrenaturales, en los que el hombre ha sido, se le ha comunicado Dios para su restablecimiento de su salvación. Así lo dice, por ejemplo, esto que he dicho yo ahora, es lo que comienza San Pablo la carta a los Hebreos. Dios, que habló a nuestros padres, se refiere a los patriarcas de Israel, habla a los Hebreos, aquí nosotros somos los Hebreos. Dios, que habló a nuestros padres parcialmente y diversas maneras, por los profetas, Moisés, ¿se entiende? Al fin, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también los siglos. Es decir, Cristo Jesús es el anuncio de que la plena revelación, que se inició fragmentariamente en distintos momentos, antes a nosotros los Hebreos, ahora no se nos ha dado el Hijo mismo. Es una carta muy dirigida a que los Hebreos no rechacen esta revelación que viene de Cristo y vean cómo toda la vida del pueblo de Israel se orientaba como una promesa y una preparación a recibir esta plenitud de la gracia y de la verdad que viene por Cristo. Por tanto, Dios habla. Y, por tanto, la fuente de la verdad salvífica que se nos da y se revela a los hombres es Dios mismo. La fuente de la revelación es Dios mismo. La revelación es un lenguaje misterioso, por allá, por encima de todas las posibilidades de la creación, de Dios a los hombres. Porque Dios ha hablado a los hombres y así en el pueblo de Israel, en la antigua alianza, por Moisés y los profetas, y a nosotros, al pueblo de Dios de la nueva alianza, se nos ha dado lo que el Verbo encarnado hizo y enseñó. Dice así San Lucas, la revelación se manifiesta también en los gestos, en las realidades dadas, en los sacramentos instituidos, en la resurrección misma del Señor. No solo en el hecho de que se anuncia, sino que fue. Dios se revela encarnándose, naciendo en Belén, sufriendo en la cruz, resucitando, prometiendo el Espíritu Santo. Y esto es comunicación de la verdad divina, haciendo, enseñando, hablando a los apóstoles, a los que constituyen testigos de la resurrección. Y San Juan habla de sí mismo y de los apóstoles, de los que habíamos contemplado y tocado con nuestras manos el Verbo de la vida. Les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre, y se manifestó a nosotros. Este es el sentido radical y final y misterioso de la revelación como una fuente que viene a nosotros desde Dios. Cuando hablamos en plural, como se hacía, de las fuentes de la revelación, ¿no?, es un tema en que la reflexión teológica busca caracterizar y precisar, poder definir aquellas realidades que Dios ha puesto en el mundo, en las que está presente la verdad divina. Dios puso en el mundo Moisés, los profetas, y después los apóstoles, Cristo, los apóstoles, después los sucesores de los apóstoles, la Iglesia, con la que dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere se salvará, el que no creyere, el que vosotros oye, a mí me oye. Por tanto, Dios ha puesto en el mundo una realidad con misión de hablar, de tal manera que si oímos a la Iglesia, oímos a Cristo, y si no, no oímos a Cristo. Esto está en el Evangelio, por tanto, el tema de las fuentes de oración es pensar, la reflexión teológica, dónde están estos lugares, estas realidades creadas, sobrenaturales, en las que hallamos lo que Dios nos ha dicho. Ya he dicho que un lenguaje tradicional hablaba de dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Lo hacía también con intención polémica desde el protestantismo, porque el principio formal que llaman de la reforma luterana es que Dios nos ha hablado en la sola escritura, y no de otra manera, pretendiendo que todo lo que no está en la palabra de Dios escrita son añadidos humanos o deformaciones humanas o revelación, y que desde luego pensar que en ellas hay verdad salvífica es una usurpación de que Dios es el único que salva por Cristo, ¿no? Principios de la Escritura que no carece de sentido desde siempre, porque antes que surgiese la cuestión protestante, ya San Agustín decía, no creería en los evangelios si no creías en la Iglesia. Pues está, porque como sabemos que entre las docenas de libros apócrifos que pretendían narrar la vida del Señor, de distintas tendencias, unos de tendencias gnósticas, otros de tendencias judaizantes, y otros redactados a veces con una intención, como nosotros escribimos los pastorets, que no pretendemos que todo lo que allí presentamos ocurrió en Belén, no sé si me explico, pero que no está mal hecho escribir los pastorets, o la pasión de Olesa o de Cervera con relación al Evangelio de la Pasión, no sé si me explico. En América hay una serie de cosas, se llaman las posadas, que es José buscando posada, y son narraciones de las escenas que rodean la vida del Señor. Pues algunos evangelios apócrifos están editados en la BAC, y yo estudié algunos de ellos, precisamente sobre el tema de Josefino. Algunos evangelios apócrifos son bien intencionados, fantasiosos, populares. En un ambiente judeo-cristiano unos, otros por distintas tendencias teológicas, y muchos de ellos contienen cosas erróneas, y otros contienen, no contienen cosas erróneas, ¿no? Hay libros apócrifos que contienen cosas muy verdaderas. Hay un libro apócrifo nestoriano sobre la Asunción de María, que en quien creen los nestorianos, los que negaban que María fuese madre de Dios, decían que era madre de Cristo y que era virgen y que sube a los cielos en cuerpo y alma. De modo que hay una fiesta litúrgica en los ritos nestorianos separados de Roma, hay una fiesta litúrgica de la Asunción de María. Y hay una leyenda nestoriana de la Asunción que se cita por los autores. De modo que los libros apócrifos contienen a veces cosas erróneas, otras cosas inventadas pero no erróneas, así como nuestros pastorets o nuestras pasiones representadas en el teatro, ¿no? Y otras contienen, mezclan errores graves con pretensión evangélica, ¿no? Es un pseudo evangelio. Pero en fin, hay muchos. Había momentos en los primeros siglos que se citaban por autores muy ortodoxos, citaban libros apócrifos sin distinguirlos de los libros canónicos, digamos, no sé si me explico. La conciencia de la Iglesia fue progresando enseguida y algunos santos padres hicieron una labor muy enérgica de descartar los apócrifos de la lectura de los cristianos, como para que no fuesen tomados en serio, y quedó ya desde los primeros siglos fijado los cuatro evangelistas, ¿no?, los hechos de los apóstoles, etc. Pero, claro, ¿qué libros hay en la Escritura? No está en la Escritura dicho en ninguna parte, ¿no? Lo sabía el pueblo de Israel y lo sabe la Iglesia, ¿eh? Y los que en un momento dado no se han enterado de lo que ya sabe la Iglesia, pues tienen unos cánones recortados, o arbitrariamente los recortan, o añaden otras cosas. La epístola del apóstol Santiago, el menor, la quitó del canon Lutero. Lutero, que decía que solo la Escritura, pero podía haber oído el argumento de San Agustín, no creería los evangelios si no creyese la Iglesia, que es la que me dice quiénes son los evangelistas y la que me los da. Los libros escritos están en la Iglesia como una realidad que se usa en su vida comunitaria y en su liturgia, etc. El hecho del libro, del Evangelio de San Juan, ¿no?, la Epístola de San Pablo, ¿no? Aunque si un teólogo, un grupo de iglesias o una nación entera puede omitir una epístola apostólica porque no le gusta, entonces estamos perdidos, que hay autoridad de escritura. Esto lo pudo hacer Lutero porque no creía la Iglesia. La Iglesia le daba todas las epístolas, también las que él no quiere, que las que no acepta Lutero las aceptó Calvino. Vamos, la carta de San Jaime, Calvino la aceptó, la interpretó de otra manera que es Lutero. Lutero se hizo un lío, le pareció que era anti San Pablo. Pero en fin, yo quiero decir que la teología, en su fundamentación y en su punto de partida, se tiene que encontrar con, tiene que partir de la certeza de dónde están esas fuentes, dónde están esas fuentes. Puede haber un trabajo subordinado a la fe y a la autoridad de la Iglesia, de tipo histórico, de tipo apologético, etcétera, que puede fundamentar, estoy contra los errores y contra los que niegan la autenticidad de tal o cual epístola, puede fundamentar que aquello pertenece a la Escritura, pero la teología parte de la certeza de que la palabra de Dios nos ha sido dada y la encontramos en la Escritura y en la tradición del pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Por tanto, en las fuentes está el dato revelado, lo que llamamos el dato revelado, el depósito de la fe. El tesoro que el padre de familia saca de ese tesoro cosas antiguas y nuevas, como dice la parábola evangélica. El misterio salvífico está en estas fuentes. Lo que es en estas fuentes está lo que la Iglesia nos propone para ser creído con la fe que debemos a la palabra de Dios. Por eso llamamos fuentes, porque proceden de Dios y nos traen el agua viva, diríamos, de la palabra divina. es la Iglesia que las tiene. Las fuentes estas escritas nos dicen que la Iglesia ha sido creada por Cristo y fundada sobre los apóstoles, ¿no? Y que ella es lo que nos enseñará la verdad. Por tanto, hemos de creer a la Iglesia en cuáles son también las escrituras. Y hemos de creer a las escrituras porque Dios habla en ellas. Este mismo concepto de fuentes, que en este sentido se referiría al depósito contenido en la escritura y en la tradición apostólica. En otra perspectiva, es una distinción conceptual, pero que genera un concepto más amplio, como veremos, que se puede aplicar a más realidades. Pero las fuentes son lugares teológicos, son los lugares teológicos originarios, primarios. ¿Por qué se llama lugares teológicos a estas fuentes y a otras que enseguida enunciaré? Este concepto que se introdujo en el siglo XVI por Melchor Cano, teólogo dominico muy, muy genial y muy documentado, hizo fortuna, creo, durante siglos. Había un tratado de lugares teológicos que se iniciaba la enseñanza de la teología. El concepto de lugares, loci en latín, está tomado de Aristóteles, de los tópica, y de los que, siguiendo Aristóteles en latín, en tal Agrícola y Cicerón, siguieron esta línea de hablar de lugares. Lugares son sitios donde se apoya uno para argumentar la verdad y para defenderse de los que la atacan, ¿eh? Lugares, puntos de apoyo, las fuentes. Claro, he dicho la palabra tópicos con toda intención. Son tópicos, son estas verdades preconocidas que no necesitan demostración en lo natural y sin las cuales no habría ninguna ciencia. Pues en lo sobrenatural, por la acción de Dios en la revelación, tenemos unas realidades, la escritura, la tradición de la Iglesia y la autoridad de la Iglesia jerárquica, etc., que en ellas está un punto de apoyo. Allí encontramos el dato revelado, allí encontramos firme aquello que son los principios de nuestra reflexión teológica y a los que sirve nuestra reflexión teológica. Es curioso que el lugar traduce tópico y tópico es una palabra que no suena muy mal ahora. Voy a hacer una observación. Yo nunca he oído a nadie defender los tópicos. La única persona que oí defender los tópicos es una persona que no era ferviente católico, que era una persona culta, un compañero mío de cátedra de instituto, que un día hablando con él, yo tenía con él una relación amistosa y nos entendíamos bien, y no, me dijo una cosa sorprendente. Yo lo agradecí mucho, que diríamos un hombre laico de izquierda, me lo dijese a mí, que soy tomista, y dijo, si los tópicos siempre son verdaderos. Pensé, caray. Y entonces este señor me hizo pensar en lo que son los tópicos. Los tópicos son las verdades de sentido común del criterio de Balmes. Son los precógnitas de Aristóteles, que el conocimiento es conocimiento si se conoce la verdad. Y los tópicos se perdió hasta Descartes, ¿no? Hegel se burló muy bien de Descartes, dice, una reflexión sobre el conocimiento que al conocer lo que es, concluye que el conocimiento no conoce. Esto es una sátira de la teoría del conocimiento empirista y incluso kantiana. Esto está en Hegel. Y esto es válido, verdadero. Una teoría del conocimiento que al conocer y reflexionar sobre el conocimiento, advierte que el conocimiento no conoce. Bueno, pues una propiedad, pues de que el conocimiento es aquello por lo que el hombre conoce la realidad y que hay que afirmar que lo que es, como decía Parménides, es un tópico, que tendría que ser un tópico para todo el mundo, no sé si me explico. Y no obstante, pues hay una hostilidad a los tópicos, ¿eh? Pensando bien la situación, nos encontramos con lo siguiente. Cuando ahora alguien dice algo de lo que siempre se había tenido por evidente, porque lo era, dicen, esto es un tópico. hablar bien del matrimonio indisoluble, o hablar bien de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos, o que los hijos, si no creen los padres, no van bien, etc. Esto es un tópico. Y como es un tópico, no sirve para nada, es una cosa rutinaria, falsa, y la gente lo arrincona. Ahora bien, lo pensamos bien, esta sociedad pretendidamente emancipada del sentido común, por tanto, y de las verdades que están inherentes en el instinto de la naturaleza humana, aceptarlas. Esta unidad de hoy está sometida de tal manera a la propaganda política y a la publicidad comercial que hemos llegado a una situación. Se ha escrito un libro, En perdut l'oremus. Yo voy a leer el libro, En perdut l'oremus. No sabe las palabras que un día, En perdut l'oremus. Y entonces hay muchísima gente que, y a todos nos ocurre, que tendemos a aceptar como obvias cosas que son simplemente absurdas, que son evidentemente falsas, son internamente contradictorias, que no tienen pies ni cabeza, que son cosas que no se pueden decir sin quebrantar el sentido común y la coherencia de las esencias y el sentido y el principio de una contradicción. Son cosas que no se pueden decir, pero imperan nuestra vida y se han vuelto, no se discuten. Son los falsos tópicos de nuestros días, uno de los cuales es que los tópicos son una cosa rutinaria, pero no se aplica el sentido de tópico a las verdades que impone la política contemporánea o el mercantilismo contemporáneo o tantas cosas así. O sea que vivimos en una deformación mental que tenemos por absurdo lo evidente y damos por admitido y no discutible lo absurdo. No creo que exagere demasiado, No pasa siempre a todas las personas, porque si no, pues no podríamos vivir. Vivimos justitos de que quedan personas que a veces porque son analfabetas, porque no se enteraron de lo que pasó después, o si se enteraron lo vieron la primera. Yo he conocido viejas analfabetas que oían decir uno de esos tópicos falsos de hoy, y a la primera vez que oían decir, ¿qué digo en aquel señor? Ya veía que no. Hay gente que tiene sentido común, sentido común, verdades, sentido común, tiene un instinto intelectual. Bien, pues tópicos, lugares, es en este sentido, el sentido de los tópica aristotélicos, que son los puntos de partida, son análogos en lo sobrenatural a lo que en la naturaleza son las verdades de sentido común. Y por diestro le dio este nombre, como decir, vamos, el teólogo tiene que argumentar para deducir conclusiones verdaderas, para sistematizar el dogma, para entender el dogma y para defenderlo contra las herejías. Y hizo un tratado de los lugares teológicos. Y lo sistematizó. Y su sistematización, en realidad no superada, durante mucho tiempo utilizada, ahora las cosas que muchos siglos existen y con mucha razón, pues procura olvidar o hacer ver que no se sabe que estén y renovar el tema y plantearlo de una manera que parece que nadie había hablado de ello, Y entonces se pierde el tiempo. Yo, que lo había estudiado hace años esto, y para trabajar mi tema de teología sobre San José, y he leído muchas veces cosas sobre esto, me he hecho un cuadro, diríamos, de cuál es el pensamiento melchorcano, válido hoy todavía, que en algunos manuales teológicos correctos todavía está. Lo tienen aquí en las hojas que les dan. Hay unos lugares teológicos propios, propiamente tales, primarios, que pueden encontrarse en doble nivel. Los lugares teológicos originarios son lo que se llamaban las dos fuentes en que está el único depósito de la revelación divina, es decir, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Estos son los lugares teológicos originarios en los que se origina el acto de fe. Por tanto, la teología positiva busca dónde están esas afirmaciones, dadas a la Iglesia a través del estudio de vemos la patricia, etc. Pero cuando los haya, parte de allí, ¿no? Y para encontrar la firmeza de estos lugares teológicos originarios, hay lo que llama Melchor Cano lugares declarativos eficaces. El magisterio de la Iglesia no es el origen de la verdad divina, pero la verdad divina Dios nos la ha dado por Cristo, constituyendo a la Iglesia como su esposa, animada por el Espíritu Santo, y oyendo a los apóstoles, oímos a Cristo, y rechazando lo que los apóstoles dicen, rechazamos a Cristo. O sea que resulta metodológicamente que tienen, aunque reconozcamos que la Iglesia es de Cristo y Cristo es de Dios, diríamos, pero la realidad de la verdad divina nos ha venido por Cristo, por la Iglesia. Entonces, lo que la Iglesia habla en nombre de Dios, proponiendo a nuestra fe para que lo creamos como creyendo la palabra divina, esto es una declaración eficaz de lo que hay en las fuentes originarias. Por tanto, hay lugares declarativos eficaces, que también son lugares propios y primarios, por tanto. En la argumentación teológica han de tomarse como principios ciertos la fórmula del Vaticano I, que está en el Vaticano II y en el Código Canónico vigente, dice que hemos de creer con fe divina y católica todo aquello que está contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y que la Iglesia, en su magisterio ordinario o en su magisterio solemne, nos propone para ser creído con fe divina. Y la Iglesia no propone cosas con fe divina que no haya revelado Dios en una escritura o en una tradición. Pero nosotros tampoco no podemos decir, si yo lo encuentro en la tradición apostólica o en la escritura, aunque el Papa diga lo contrario, pues yo creo aquello. Esto es la actitud luterana. Porque lo que dice la escritura es que el que a vosotros oye, me oye. Y que el que tiene misión de anunciar lo que Cristo ha anunciado es los sucesores de los apóstoles. O sea que tenemos como una norma próxima, lógicamente más cercana a nosotros, y de alguna manera a veces más tangible, más definible, en el magisterio eclesiástico. Y aquí Melchor Cano hace una operación genial, que pone en estos lugares declarativos eficaces, pone tres en este orden. Primero, la autoridad de la Iglesia Católica. Segundo, la autoridad del Concilio Ecuménico. Tercero, la autoridad del Sumo Pontífice. Entendámonos. Si el Papa define una cosa que hasta entonces no se había visto clara, esto es tan cierto como si la Iglesia Católica lo dijera, porque lo que dice es que es doctrina católica de la Iglesia, que la Iglesia tiene recibida por fe, revelado por Dios, como cuando definió la Inmaculada Concepción. Si un concilio ecuménico da una definición dogmática, por ejemplo, que en Cristo hay una persona y dos naturalezas en Calcedonia, o que quien nace de María es el Verbo de Dios y por tanto María es Madre de Dios en Éfeso, lo que el concilio dice a la Iglesia es que aquello que dice allí es lo que está en los evangelios y lo que está en la tradición de la Iglesia. No hay una jerarquía de verdades en esto. Todo lo que la Iglesia católica enseña con autoridad en su magisterio ordinario, los concilios ecuménicos definen magisterio solemne, el romano pontífice define ex cátedra en magisterio dogmático, solemne, tiene el mismo valor de darnos de una forma lógicamente más cierta, más definible, más aclarable conceptualmente, el misterio revelado que viene de Dios por la escritura y la tradición. Pero Melchor Cano justifica la ordenación que pone, porque su tratado es metodológico. Un tratado teológico, lo pondría de otra manera tal vez, pero un tratado metodológico dice así. Si entendemos la Iglesia, textual de él, Mire cómo define la Iglesia Católica. La sociedad de los católicos bautizados, justos o pecadores, pero unidos en la profesión de la misma fe. Si entendemos esto por Iglesia Católica, noten bien que entendido así, dirá, oh, será lo que dicen los papas, será lo que dicen los concilios. Para el método que está tratando el cercano, dice sí, podemos encontrar la autoridad de la Iglesia Católica en los pastores, porque como dice Aristóteles, una república se expresa en sus jefes, en los que la mandan. Así es lo que dice. Y no es porque entienda que la autoridad del Papa o de los obispos venga del pueblo cristiano, como dicen algunos ahora, sino porque está hablando como primer lugar teológico de la fe de la Iglesia. Esto está en el siglo XVI. Por tanto, lógicamente, como lo más claro para dar con la revelación divina, comienza por lo que el Concilio Vaticano llama el sentido de la fe del pueblo cristiano, que regido por el Espíritu Santo obedece al magisterio de los pastores y no se equivoca en la fe. Esto dice el Vaticano II, y algunos se vino de nuevo, pero si ustedes se fijan que Melchor Cano pone lógicamente antes la autoridad de la Iglesia, que dice que se puede considerar representada en el Papa, porque así como que dice Aristóteles que las repúblicas están representadas por los que las mandan. Pero aquí está hablando, no sé si me explico, está hablando de la Iglesia Católica, del pueblo cristiano, que tiene una misma fe. Y esta fe, ¿por qué lo pone lógicamente primero? Pues porque, miren, bastantes casos, es más claro, más cierto, da menos problema para afirmarlo, que es lo que cree el pueblo cristiano a lo largo de los siglos. Es más fácil de dar que si en tal concilio se definió tal cosa con intención de que fuese dogmático la fórmula, o solo para condenar una herejía posible. Algunos dicen que la fórmula de Calcedonia no es una definición de fe, sino una enseñanza contra los herejes. Es una cosa divertida, pero lo dicen teólogos actuales. Puede ser una tontería, pero de todas maneras hay una cosa muy clara, que es que María es madre de Dios. Lo estuvieron discutiendo los obispos. Había 30 que no querían y se fueron. Se quedaron los 200 y pico que estaban con San Cirilo, que presidían en nombre del Papa, que iban a definir la condenación de Nestorio. Y cuando el concilio, los que quedaron, porque los otros se fueron con el patriarca Juan de Antioquía, a hablar de otra manera, tardaron 3 años en reconciliarse con San Cirilo y reconocer que era verdad lo que San Cirilo decía. Pero en 431 el patriarca Juan de Antioquía y 30 obispos de por ello Asia Menor pues estaban contra la fórmula que iba a triunfar en Efeso, de Theotokos, madre de Dios. Ahora bien, cuando se definió y se salió de la Iglesia y se dijo, María es, hemos de venir, bueno, María es madre de Dios, San Cirilo hizo aquel célebre sermón, pues entonces estaba todo el pueblo ya con antorchas preparadas. No esperaron que lo dijesen por televisión, que ya estaban todos expectantes, todos estaban con antorchas preparadas y acompañaron a todos los obispos hasta la iglesia no sé dónde, hicieron una procesión mariana con antorchas como de Lourdes, ¿no?, aclamando viva María, madre de Dios. Esto, entre otras cosas, quiere decir que el pueblo cristiano ya creía que María, madre de Dios, antes del 431, pues claro está, en la forma aquello, bajo tu amparo nos escogemos, Santa Madre de Dios, el siglo III, sub tuum presidium confugimus, Santa Dei Genetrix, es del siglo III. Estaba en el lenguaje de la revelación, estaba en la fe de la Iglesia, estaba, el pueblo lo creía, y lo dudó. Que fuese correcto decir eso, lo dudó un patriarca de Constantinopla, lo apoyó un patriarca de Antioquía, hicieron un grupito de 30 contra 200 y pico de San Cirilo, pero lo que la Iglesia dio por definido Es lo que definió San Cirilo y los suyos, que lo confirmó el Papa San Celestino I. Bien, pero en muchas cosas, y no solo en la maternidad divina de María, es más claro lo que el pueblo cree que no, si el magisterio lo ha definido, solo lo ha enseñado si incidentalmente tal cosa. Cuando Pío XII, por devoción a María, y quiso definir el dogma de la Asunción, lo que hizo es hacer una especie de encuesta que llaman ahora, pero oficialmente tal, dice. El Papa preguntó, como Papa, a todos los obispos del mundo que le hiciesen el favor de darle testimonio de lo que ellos encontraban que creía la iglesia de la diócesis donde ellos estaban. Y qué tradición había allí, y si el pueblo creían que el pueblo creía en esta Asunción de María como una verdad de fe. Dos obispos no supieron qué decir, parece que quedaron así como una abstención, no se enteraron bien, que no supieron cómo contestar eso. Todos los otros obispos del mundo, todos dijeron que habían comprobado y tenían datos, claro, en qué diócesis no había una iglesia de la Asunción de María, y no se les rezaba el rosario con el cuarto misterio glorioso, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién no había visto invocar a María Asunta? ¿Quién no había conocido una mujer que se llamase Asunción y su patrona fuese María, ¿no? Y si es que el pueblo cristiano creía la Asunción de María, es una cosa clarísima. Antes la definición de Pío XII fue de 1950, pero las fiestas mayores catalanas de la Mare de Agost son, no sabemos de dónde vienen, es de la fiesta de la Asunción de María, que ya estaba en la liturgia, por otra parte. Por tanto, que es creído por el pueblo cristiano, es muchas veces mucho más fácil de demostrar de que la misma definición doctrinal. Aunque en este caso muy clara la definición doctrinal de Pío XII, inequívoca. Pero en otros casos la certeza, es decir, lógicamente, se puede partir de la fe de la Iglesia, ahora lo dice el Código Canónico, hemos de creer con fe divina y católica todo aquello que está en la palabra de Dios escrito transmitida y que el magisterio propone como ser creído como tal y el pueblo cristiano con el asentimiento, con el sentido de fe, profesa con fe. Hemos de creer lo que cree el pueblo cristiano. Y esto es el sentido del credo del pueblo de Dios. Pablo VI, ante la Iglesia, dijo creer lo que cree el pueblo de Dios. No es que tratase de definir cosas, no hay nada en el credo del pueblo de Dios que necesitase ser definido, porque nada era dudoso. Pero el Papa quiso dar un testimonio desde la Catedral de San Pedro de que el Papa Pablo VI creía lo que creía la Iglesia. Y esto es el credo del pueblo de Dios, acontecimiento muy importante. Pues bien, Melchor Cano lo monta así. La Iglesia Católica, los concilios ecuménicos, ya digo, a veces puede ser más difícil saber si tal fórmula era una definición o no era, es igual, pero sí que una cosa el cree pueblo, cree con fe, suele ser clarísimo. Y después la autoridad romana pontífice, que Melchor Cano profesa la doctrina católica del magisterio infalible, aunque no se definió hasta 1870 por el Concilio Vaticano I. Pero aquí mismo tenemos un hecho que da razón, hay que pensarlo, da razón a Melchor Cano. El Concilio Vaticano I definió que es infalible el Papa cuando enseña ex cátedra como que una verdad pertenece al depósito de la fe. Pero no se ha definido nunca que los concilios ecuménicos son infalibles. Y aunque esto lo invocaba Lutero como un argumento para poder separarse de la Iglesia Católica, es una tontería. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha definido nunca que los concilios ecuménicos son infalibles? Pues porque nadie lo ha dudado en la Iglesia Católica. Ni en la occidental ni en la oriental. No lo dudaron. Los cismáticos lo que dicen que después se separaron ellos. No ha habido concilios ecuménicos porque no estaban ellos, ¿eh? Porque se tomaron una actitud extraña con el primado de la cátedra romana. Extraña. Como dice Santo Tomás, los griegos, los ortodoxos, difieren más por cierta astucia y excuadra en protervia, poniendo palabras y haciendo ver que no se lo creen, etcétera, que en el sentido de las cosas, ¿eh? De modo que un día que desapareciesen los obstáculos sociológico-políticos y superasen los falsos tópicos antioccidentales y recobrasen los tópicos ortodoxos auténticos, se encontrarían creyendo al Papa de Roma, como le creyeron en Calcedonia, en tantos otros concilios, ¿eh? Que decían Pedro hablado por el Papa León, Pedro hablado por el Papa Gatón. Y en la Edad Media se unieron dos veces. Que los concilios son infalibles, lo sabe la Iglesia Católica. Y toda definición que hace el Papa apoyada en concilios lo presupone, y el Concilio Vaticano I definió que el magisterio del Papa es infalible. Pero Melchorgano lo dispone así porque está haciendo un tratado científico, metódico, de cómo partir para encontrar los lugares teológicos. Y el declarativo eficaz, que es la fe de la Iglesia, la encuentra más patente, más obvio, que la doctrina de los concilios ecuménicos, que toda la Iglesia enseña. En la fe de la Iglesia encuentra la infalibilidad de los concilios, en los concilios encuentra las verdades definidas, ¿eh? Y el Papa encuentra, Melchorgano lo creía ya como de fe, pero ahora se está definido de 1870, encuentra la doctrina de la Iglesia Católica. De modo que es importante esta argumentación de Melchorgano, muy profundamente eclesiológica. Y noten bien, en lugar primero de los declarativos eficaces, la autoridad de la Iglesia Católica no entiende por Iglesia Católica solo la jerarquía, sino también la jerarquía porque, como dice Aristóteles, la república se representa siempre por los que la gobiernan. Esto está en el lugar de Melchorgano. Y no es nada de democracia ni de nada, nada, es sentido común. Es sentido común. Por tanto, hay una eclesiología tremenda, tremendamente verdadera. La sociedad de los católicos bautizados justos o pecadores. Es una herejía decir que los que están en pecado mortal no pertenecen a la Iglesia. Es una herejía porque entonces la Iglesia no sería visible, porque la gracia santificante no es visible. Y entonces uno podría decir, a mí me parece que el Papa tal, cuando definió tal cosa, estaba en pecado mortal. Por tanto, no me lo creo. Me tendrían que demostrar que el Papa estaba en gracia de Dios. Esto no lo sabrás hasta el cielo. Y aquí en la tierra no te lo podrá demostrar nadie nunca, de nadie. De los que han muerto en la canonización de los santos, sabemos que están en el cielo. Pero lo otro, en vida no hay canonización. Y un Papa, aunque constase que era mundano y inclinado a dejarse sobornar o lo que sea, ¿no? Si el acto sale, emana de la sede apostólica y consta que lo ha dicho a la Iglesia como la condenación de Jansenio, es un acto infalible de la Iglesia Católica. De modo que tiene una eclesiología muy profunda que se anticipa en el desarrollo doctrinal. La doctrina es tradicional, pero para los que ahora fingen novedades y todo presentan del revés, tendrían que tener en cuenta que esta doctrina del Vaticano II, que el pueblo cristiano no puede errar en la fe, es la que se presupone, dice, porque el pueblo fiel se adhiere fidelísimamente a los pastores sagrados y tiene el instinto del Espíritu Santo, por eso no hay guerra. ¿Eh? Está dicho, es importante conocer esto porque no siempre todos los teólogos tienen tanto sentido común como los fieles cristianos en su mayoría moral. Bien, pero hablamos otros temas. Hay unos lugares propios que son propiamente teológicos, pero son auxiliares, son instrumentales con respecto a esos, que son la doctrina de los santos padres, la doctrina de los doctores escolásticos y de canonistas. Consentimiento de los padres, consentimiento de los teólogos, de alguna manera en los principios universales, la doctrina de los tratadistas, derecho canónico, puede ser un auxiliar como lugar propio, pero no es declarativo eficaz. No es declarativo eficaz porque, como dice Santo Tomás, hay que estar más a la autoridad de la Iglesia que a la autoridad de San Agustín, de San Jerónimo o de cualquier otro doctor. Porque un doctor diga una cosa, aunque sea declarado doctor de la Iglesia, porque sea declarado doctor de la Iglesia, esto quiere decir que la Iglesia reconoce que tuvo el carisma de iluminar al pueblo cristiano con verdades que son de fe, y que son las verdades cristianas. Pero si él tiene una opinión teológica, y otro tiene otra opinión teológica distinta, lo cual ocurre, porque lo diga San Agustín, o lo diga Santo Tomás, lo diga, no es un testimonio de que ellos la fe de la Iglesia. Lo mismo en los santos padres que en los doctores escolásticos. Ahora, el testimonio, que lo hay en muchas cosas, concorde de los santos padres en una cosa, es un testimonio de que aquello pertenece a la tradición de la Iglesia universal, es un instrumento de la tradición de la Iglesia. Lo mismo ocurre con los teólogos, que lo son en cuanto son ortodoxos y sometidos al magisterio, claro está. Un consentimiento universal de los teólogos es un testimonio auxiliar de la fe de la Iglesia católica. Pues es más difícil de investigar. A veces salta a la vista lo que cree el pueblo cristiano. Lo que creen los teólogos, a no ser que uno tenga que leerlos todos y acabar de ver si dicen lo mismo. No se trata de eso, no se trata de eso. Pero es así, ya ponía Chorcano como un auxiliar del conocimiento de la fe revelada, la doctrina de los santos padres, y ha puesto siempre testigos de la tradición por su antigüedad y por su sabiduría eminente y por el testimonio de la Iglesia. En realidad, lo que pasa es que cuando se dice esto no quiere decir, por tanto, todo lo que encuentren en San Agustín es de fe, y lo que digo es lo contrario que él dice es herejía. No, no se trata de eso, sino la doctrina de San Agustín es la doctrina de la Iglesia católica. Esto sí lo ha dicho la Iglesia muchísimas veces. Como bien sabéis, decía Clemente VIII, el colegio cardenalicio, la doctrina de San Agustín, vosotros sabéis que es la doctrina de la Iglesia católica. Y ocurre en algunos casos muy eminentes que el testimonio de un padre, por la manera como fue recibida por la sociedad cristiana y por el episcopado, por los que fueron fieles, y por el episcopado posterior, ha sido como la expresión de la fe de la Iglesia. Así ocurre con San Atanasio, sobre la doctrina, sobre Cristo, la divinidad de Cristo. Así ocurre con San Agustín, ¿no?, que en la salvación del hombre. Y así ocurre con San Cirilo de Alejandría, en la doctrina de la encarnación del Verbo. Y por tanto, la maternidad divina de María. La doctrina de San Cirilo, en este sentido, es la doctrina de la Iglesia católica. No quiere decir que todo lo que él dijera, aunque hubiese otros autores de otras maneras de hablar que lo discutiesen, hallarlo en San Cirilo no equivale a encontrar una definición dogmática, pero la sustancia, el conjunto de la enseñanza de San Cirilo es el testimonio de la fe de la Iglesia en la maternidad divina de María y en que el que nace de ella es el Hijo de Dios. Bien, y después de estos lugares propios pero auxiliares, que tienen que manejarse con esta precaución de buscar o la unanimidad cuando se pueda encontrar, el testimonio de la Iglesia sobre ellos, por ejemplo el testimonio de la Iglesia sobre Santo Tomás en la teología. una autoridad especial de Santo Tomás, el testimonio de la Iglesia sobre que le ha considerado una expresión insigne y siempre utilizable de hallar la tradición católica. Pero entonces Melchor Cano, que hasta aquí tendría 7, Sagrada Escritura, Tradición Apostólica, Iglesia Católica, Auxilios Ecuménicos, como, y Doctrina de Santos Padres y Escolásticos y Canonistas, le añade hasta llegar a 10, 3 lugares no propios, son instrumentos. Y estos lugares instrumentales, que propiamente no están ellos, no allí no hallaremos la verdad revelada, evidente, es el conocimiento racional humano. ¿Por qué lo pone? Lo pone pues porque la fe se da al hombre que tiene razón. Y el hombre tiene que entender lo que cree, y con su razón tiene que deducir de lo que cree verdades para su vida y para la vida de la Iglesia, ¿no? Y por tanto la razón tiene un papel en la vida de la fe, en la Iglesia. Y pone Melchor Cano ya la verdad racional humana como auxiliar, aunque no propio. No propio porque las verdades evidentes de sentido común de la humanidad no contienen el misterio de la encarnación, ni del pecado, ni de la gracia. Pero en cambio, las verdades de razón se deben utilizar para entender y para deducir consecuencias y para armonizar con la naturaleza, con el orden de la criatura, para establecer la analogía entre las cosas sobrenaturales y las naturales, que es necesario para que haya una comunidad cristiana auténtica. Por tanto, un instrumento no propio, pero auxiliar de la Sagrada Teología, es la verdad humana racional. Entonces, es el tema de la Fidelitatio de Juan Pablo II y de la Eterni Patris de León XIII. Después lo distingue de esto las doctrinas de los filósofos. Se noten bien, ¿eh? Las doctrinas de los filósofos son una mezcla de verdad racional humana con soberbia, disparates, sofismas, errores. ¿Qué disparate hay que no lo haya dicho un filósofo? Es una verdad, como un templo, ¿verdad? Pero Melchor Cano tampoco se pone nervioso y tampoco va a ser una especie de demagogia del instinto natural del hombre, sería un poco lo de la Mené, ¿eh? Que diría la verdad nacional que todo el mundo puede conocer. Por tanto, no queramos saber nada de la filosofía elaborada, porque allí no encontraremos nada. Mal asunto. Esto no es de sentido común, ¿eh? No es de sentido común. No es de sentido común. Y la Iglesia ha utilizado como instrumento auxiliar doctrinas platónicas y neoplatónicas en los padres griegos y en San Agustín, y sin perder estas doctrinas aristotélicas a partir de San Roberto Magno, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, toda la escolástica posterior, hasta que ahora les ha venido por dar que la incorporación de Aristóteles como instrumento de la teología hizo olvidar el Evangelio. Pero esto ya lo decían, si lo decían los jansenistas, fue descalificado en el señor Pistoia, y lo descalificó la Santa Sede reiteradamente, ¿no? Y es una gran tontería que ha hecho un daño muy grande a la formación del clero, porque además es un mensaje subliminal de que no estudien nada de lo que estaba escrito antes, ¿no? O una feina menos, diríamos, ¿no? Y así, un trabajo menos, se vuelven ligeros y tienen más tiempo para leer los inventos de las filosofías falsas que vayan surgiendo, aunque repitan errores que ya se decían en tiempo de Heráclito. Pero en fin, la doctrina de los filósofos también es un instrumento que tiene que ser regido por la armonía con lo revelado. Y la historia. Estudiando historia no hallaremos nunca, por puro método histórico, no encontraríamos la Santísima Trinidad. Pero a la luz de la fe, un teólogo, el estudio de la historia le hará entender mucho mejor el sentido de las definiciones dogmáticas de los concilios, el sentido de las polémicas de los apologistas y de los teólogos contra los errores, no sé si me explico, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y quién entendería la enseñanza auténtica de la Santa Iglesia Católica sobre la realeza de Cristo, que está institucionalizada en el domingo próximo, en la fiesta de Cristo Rey. ¿Quién no la entenderá mejor si al leer las encíclicas de Pío XI, las alusiones que hace a la situación del mundo contemporáneo, las procura profundizar y ampliar, estudiando con sinceridad la historia de nuestro siglo? El tema de la realeza de Cristo, Pío XI lo introduce en la búsqueda de la humanidad contemporánea de la paz. El tema de nuestro tiempo es la paz. Y es una palabra que se ha deformado, se ha estropeado. Han sido pacifistas los marxistas cuando tenían todo el mundo lleno de checas y de campos de concentración. Han sido pacifistas todos los que han profesado las doctrinas ácratas, ¿verdad? Eran nuestros anarquistas que mataron a la gente que encontraban en cada esquina, eran pacifistas, ¿no? La paz la invoca todo el mundo, aunque solo sea para fastidiar, ¿no? Pero la paz verdadera, digna de tal nombre, no la puede haber en el mundo sino en la aceptación de la verdad revelada, que es la única que puede ordenar también la sociedad natural. Y esto lo dijo Pío XI, no habrá paz en el mundo sino en el reino de Cristo. Y para decir esto, que lo dijo al comienzo de su pontificado, instituyó la fiesta de Jesucristo Rey para proclamarlo ante el mundo. El que ofrece al mundo la paz es Cristo, que es el Rey del Universo. Y no podemos, decía Pío XI, nosotros trabajar con más eficacia para procurar la paz en el mundo que instaurando en el mundo el reino de Cristo. Esto es el programa pontificio oficial, auténtico, de Pío XI. Pero bien, para entender esta doctrina pontificia, magisterio auténtico, institucional en la fiesta litúrgica del domingo, puede ayudar mucho y ayuda mucho el estudio de la historia. Lo cual no quiere decir que, claro, un historiador sin fe y a lo mejor con austeridad y prejuicio contra la fe, me parecerá que estudia mucha historia y puede ser que sepa muchas cosas y no encontrará el reino de Cristo en la historia. Encontrará, como había unos que lo decían, otros como un hecho visible, tal vez, a lo mejor se reirá. Lo que pasa, si tiene sinceridad, verá que todas las utopías de la paz perpetua desde Cannes hasta los puntos del presidente Wilson y los discursos de Roosevelt y la Sociedad de Naciones y la ONU no han llegado a ninguna parte. ¿Cuántas pacificaciones están haciendo continuamente? Y no pasa nada, no pasa nada pacificante, de verdad. Pues bien, el estudio de la historia nos puede hacer entender qué doctrina enseñó Pío XI al mundo en la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Pues este es el tema de los lugares teológicos. Me queda una sesión todavía de la introducción a la teología, después pasé al tratado de Dios. Y este lo voy a dedicar en atención a este lugar teológico auxiliar, que es la verdad natural y las doctrinas filosóficas, a explicar con cierto detenimiento y procurando precisar que quede claro el sentido de la recomendación por el magisterio pontificio de la autoridad filosófica de Santo Tomás de Aquino. Filosófica. Pero también es autoridad teológica. Pero voy a hablar en sentido de la recomendación de su autoridad filosófica, que es muy inequívoco, es muy claro. Muchas gracias.